Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer ahora el siguiente ejercicio que se titula Capital equivalente en compuesta. El enunciado dice así. Tenemos dos deudas, una de 2.000 euros con vencimiento dentro de 5 meses y la otra es de 500 euros con vencimiento dentro de 10 meses. Deseamos sustituirlas por una única deuda de C euros dentro de 18 meses. Calcular C, valorando a interés compuesto del 6% efectivo anual. Bueno, pues vamos a tomar nota de los datos. Aquí hay tres operaciones, ¿vale? Todas a encompuesta. En la primera, lo que nos dicen es que se deben 2.000 con vencimiento en 5 meses. La primera operación, tú estás en cero, dentro de 5 meses tú debes 2.000. Luego nos dicen que hay otra de 500 euros con vencimiento dentro de 10 meses. Luego aquí en 10 meses tú debes 500. Y nos dicen que eso se quiere sustituir, ambas conjuntamente se quieren cambiar, se quieren permutar por otra que es de C euros dentro de 18. Y yo estoy en el instante 0. Y lo que nos piden es calcular C para que valorando todo eso al 6% efectivo anual resulten equivalentes las dos primeras con la tercera. Muy bien, pues ¿cómo se hacen este tipo de ejercicios? Pues se hace valorando todo en un mismo instante. El instante de valoración lo eliges tú. Y aquí os propongo dos métodos. Uno. O bien me llevo todo a cero y valoro e igualo todo valorado en cero, esa es una forma. O bien lo valoro en otro instante, por ejemplo en 18 meses, que es donde ya obtendré C directamente. Lo voy a hacer de las dos formas. A esto se le llama hacer una equivalencia financiera. El concepto de equivalencia financiera es muy importante en finanzas. De hecho, es una ecuación que te va a permitir resolver gran cantidad de ejercicios. Porque lo que te dice es que la prestación es igual a la contraprestación valoradas en el mismo instante. O dicho de otra forma, si tú quieres que estas dos operaciones, la de 2.000 y la de 500, coincida con esta, que es la de C euros, a que tú no puedes decir que C es igual a 2.500 euros, porque estarías sumando el 2.000 y el 500 que vencen en momentos distintos del tiempo. Y de hecho, la esencia de las finanzas consiste en qué? En que valoremos cada cuantía en su instante. Y cuando quiero sumar dos cuantías, tengo que llevármelas a algún instante común, a un mismo instante. Por lo tanto, voy a hacer la equivalencia financiera en t igual a 0. Esto es, voy a llevarme este 2.000 hacia atrás en el tiempo, 5 meses, este 500 hacia atrás en el tiempo, 10 meses, y este c euros hacia atrás en el tiempo, 18 meses. Cuando lo tenga ya en el mismo instante, ya puedo decir que la operación, llámala A, más la B es igual a la C. Esto es, las dos primeras valoradas en cero tienen que ser igual a la tercera valorada en cero. ¿Cómo se hace eso? Pues si estoy en compuesta, recuerda que para capitalizar el exponente era positivo y para descontar el exponente es negativo. Te voy a poner aquí la ley de la compuesta. Observar que estas dos leyes que he puesto aquí en realidad son la misma ecuación. O bien despejo Cn, ¿eso para qué sirve? Para capitalizar en compuesta y el exponente n es positivo. O bien despejo C0, eso es una operación de descuento en compuesta y entonces el n ¿cómo es? Negativo. Bueno, pues vamos a por ello. La primera, ¿qué será? 2.000 por 1 más 0,06, porque me han dicho que trabaje al 6%, elevado a menos, porque voy hacia atrás. Si el 6 es un efectivo anual, tengo que elevar a años. ¿Cuántos años hay en 5 meses? 5 partido por 12. Más 500 por 1 más 0,06, elevado a menos. ¿Cuántos años hay en 10 meses? 10 partido por 12. Y eso tiene que ser igual a C, que va a ser mi única incógnita en esta ecuación, por 1 más 0,06 elevado a menos 18 partido por 12. Ya está planteado el ejercicio, simplemente habría que despejar C y lo que salga. En este caso, si despejáis, C te sale 2.650 con 12 euros. Bueno, pues como veis, hemos hecho nuestra primera equivalencia financiera en matemáticas financieras y vamos a hacer muchísimas. Insisto, la inmensa mayoría de los ejercicios que vamos a hacer se resuelven con esta metodología. Esto es, tienes que igualar prestación y contraprestación en el instante de tiempo que elijas. Da igual el instante, tú lo eliges. De hecho, vamos a hacer ahora, para que lo veáis, la equivalencia financiera en T igual a 18. Saldrá otra ecuación, que en realidad va a ser la misma, solo que ahí va a quedar despejada ya la C directamente. Este es el segundo método, ¿vale? Equivalencia financiera en T igual a 18. ¿Qué hay que hacer? Llevarse todo hasta aquí, hasta el instante 18. Me da igual empezar diciendo que este más este es igual a este o al revés, ¿vale? Podría decir que la operación A más la operación B es igual a la operación C valorada en 18. ¿Ves que C, esos C euros ya están en 18 y que por lo tanto se van a quedar ahí y son C euros? Bueno, pues esto es sencillo. Dime cuánto valen 2.000 euros que están en 5 si los trasladas hacia el futuro, hasta el mes 18, si los trasladas financieramente. ¿Cuántos meses hacia adelante tengo que ir? De 5 a 18. Si restas, yo creo que salen 13, ¿no? Pues eso, ¿qué será? 2.000, 1 más 0,06, 13 partido por 12. Observa que eso lleva signo positivo, porque estoy capitalizando. 500 por 1 más 0,06, ¿elevado a qué? Al número de meses que hay entre 10 y 18, que son 8, ¿verdad? ¿Qué signo? Positivo. Luego tengo que elevar a 8 partido por 12. Insisto, ¿por qué elevas a 8 partido por 12? Porque tiene que ser el número de meses que voy hacia adelante dividido entre 12 para ponerlo en años, para expresarlo en años. Si tú despejas de aquí C, sale exactamente lo mismo. De hecho, matemáticamente, esta ecuación y esta ecuación son la misma. A ver, vamos a hacer este. ¿Cuánto es 1.06 elevado a menos 10 partido por 12 por 1.06 elevado a 18 partido por 12? Si todo va bien, me tiene que salir esto. 1.06 elevado a 8 partido por 12. 1.06 elevado a 8 partido por 12. ¿Os acordáis? La misma base, se suman los exponentes. ¿Cuánto es 18 menos 10? 8. ¿Lo veis? Luego, si multiplico término a término por esto, 1.06 elevado a 18 partido por 12, obtengo la ecuación de abajo. Y para que quede más claro todavía, voy a hacer la equivalencia financiera en otro instante del tiempo. Y el instante del tiempo que voy a elegir ahora es a los 10 meses. Equivalencia financiera en T igual a 10 meses. ¿Qué te dice? Que te tienes que llevar todo a ese instante. Los 2.000 euros están en 5. Si me lo quiero llevar a 10, ¿cuántos meses por adelante voy? 5. Luego veis que eso sería 2.000 por 1 más 0,06 elevado a 5 partido por 12. C no va a quedar despejado, pero bueno, despejo. Igual que arriba tampoco quedaba, ¿sabes? Más 500 euros, que ya están en 10. Si te los llevas a 10, ¿cuánto vale eso? 500. ¿Veis que la comodidad es que en este caso el 500 se ha quedado ahí bien calculado? Y ahora, los C euros. Tengo que ir para atrás en el tiempo. Si estoy en el mes 18 y tengo que ir al mes 10, ¿veis que esos son 8 meses para atrás? Luego esto es C por 1 más 0,06 elevado a menos, porque es retroceder, es descontar. Hemos dicho que hay que hacer 8 meses, ¿no? Pues menos 8 partido por 12. Y si de aquí despejas C, te tiene que salir exactamente la misma cifra, porque en realidad esta ecuación es la misma que las anteriores, solo que, pues, hemos multiplicado por otro factor. Está valorada en otro instante, pero matemáticamente es la misma ecuación. Muy bien. Preguntas. Dime. Yo no me he entrado de lo de que has hecho ahí poner solo los, el porcentaje, o sea, el 1,06. Sí, pues 1 más 1,006 es 1,06. No tiene más. Porque estamos diciendo que toda la ecuación la multiplico por un mismo factor. Ese factor es este. ¿Vale? Si quieres lo hago. Pero vamos. Mira. ¿Esto lo puedo borrar ya? ¿Sí? Borrando. Mira. Lo que os he dicho que podéis hacer en casa, si queréis, es tomar la primera ecuación y multiplicarla por este factor. Y obtendréis la segunda ecuación. Vamos a hacerlo. Pues ala. 2.000. 1 más 0,06 elevado a menos 5 partido por 12 por el factor más 500. 1 más 0,06 elevado a menos 10 partido por 12 por el factor igual a C por 1 más 0,06 elevado a menos 18 partido por 12 por el factor. ¿Estás de acuerdo en que multiplicar por un mismo número? O sea, si yo aquí pongo 27, 27 y 27, a que la igualdad esa sigue siendo cierta. ¿Qué quiere decir que la igualdad es cierta? Que lo que hay a la izquierda es igual que lo que hay a la derecha. Claro, al multiplicar por 27 es otra cifra, pero lo que importa es que lo que hay a la izquierda es igual a lo que hay a la derecha. Pues no voy a multiplicar por 27, sino que voy a multiplicar por este factor. Factor. Y le pongo aquí 1.06 elevado a 18 partido por 12. 1.06 elevado a 18 partido por 12. 1.06 elevado a 18 partido por 12. ¿Tú ves que esto por esto la misma base se suma en los exponentes y por lo tanto te queda C pura? Que es esta C solita. ¿Eso se ve? ¿Qué es esto, no? Si quieres, hasta lo hago. 1.06 elevado a menos 18 partido por 12 por 1.06 elevado a 18 partido por 12, ¿ves que es igual a 1.06 elevado a 0, que es 1? Luego, ¿qué te queda? C. Este ya le tengo. ¿Voy a por este? Venga, voy a por este. Multiplícame estos dos. 1.06 elevado a menos 10 partido por 12 por 1.06 elevado a 18 partido por 12. La misma base, se suman los exponentes. 1.06. ¿Cuánto es 18 menos 10? 8. Partido por 12. A ver, ¿me ha salido bien? Chun, chun, chun, chun. ¿Sale 8 partido por 12? Sí. Y voy a por el último. Igual. ¿Lo ves? Sí. Quedéis convencidos todos de que da igual el punto donde valore, el instante del tiempo que tú elijas, lo eliges tú. ¿Cuál se elige? El más cómodo. ¿Cuál suele ser el más cómodo? Pues depende de los casos. Pero normalmente suele ser o 0 o n. ¿Vale? Muy bien, ejercicio visto.